el canto en nuestro país. Es una bella hermosura la que demuestra cultura, la que demuestra cultura con el más puro matiz. Del maestro al aprendiz existen mentes despiertas, las que siempre están alertas a cuidar la tradición. Pondremos el corazón, pondremos el corazón, aunque se cierren las puertas.